Caracol. Oh yeah, pequeños de rasgo. La sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nerdasca. Todo el mundo es tonto moderno. Somos Nerdascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡Vamos, vamos, vamos! Bienvenidos al show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la transforma en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, para la gente del rock, ese tipo de droga. El rock es ese tipo de droga, Pequeño Ternasco es ese tipo de droga y también es la canción que está sonando ahora mismo de una gente que te presenté hace pocas semanas y que se llaman La Sombra del Grajo, que se ve muy, muy cercana en esta época, en el invierno. Como te decía, este es el segundo sencillo que te traigo del segundo álbum de estudio llamado Deja Vu, de esta formación malagueña, La Sombra del Grajo. Que cualquier lugar es mi hogar cuando estoy contigo. Eres ese tipo de droga. Recibe los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, como cada día, como cada semana, de lunes a jueves. Por supuesto, una vez recobrada la normalidad tras la fecha navideñoña de los cojones. A ver, ¿a quién tenemos que nos deja que vuele, que volemos junto a ellos? Pues tenemos... A ver, que lo tengo aquí apuntado en el WhatsApp. Un saludito para Manuel y para toda la peña de la Asociación Esperanza que nos están ahí escuchando mientras curran o mientras comen o mientras hagan lo que tengan que hacer. Silviña, nuestra maciza galaica, también nos dice que está a la escucha. Hombre, Dani del programa La Fauna de Radio Enlace y de Asalto Mata Radio Rock.com también lo tenemos ahí. Pero dice que lleva unos días desconectado, pues conéctate, querido, que ya sabes que aquí se pasa de puta madre, hombre. Tenemos también a Sam Hammer, tenemos a Eli Creator, tenemos a Rubén y tenemos desde Logroño a Diego. Y te tenemos a ti, que nos escuchas vía podcast. Saludazo también para ti, personalmente. Vamos a por esa dosis y arrancamos con la noticia tonta. Y este titular además es el que da nombre al episodio número 176, al episodio de hoy, al que hemos titulado Rock Hall of Fame ¿Pero dónde está el rock en el Salón del Rock de la Fama? Que acaba de, pues eso, de presentar a sus nuevos integrantes, y entre los cuales no van a estar Soundgarden, ni Judas Priest, ni Motorhead, que quedaron fuera del Salón de la Fama del Rock and Roll 2020. La organización les dijo que no a las tres bandas más aclamadas. Soundgarden, Judas Priest y Motorhead eran de las bandas favoritas a ser incluidas en el Salón de la Fama del Rock and Roll este año. Pero la lista de favoritos que quedaron fuera continúa. Además de los anteriormente mencionados, las bandas que tendrán que esperar una próxima edición son Thin Lizzy, Pat Benatar, Dave Matthews, Kraftwerk, MC5, Rufus y Todd Rundgren. Pero ahora viene lo gordo, lo fuerte. A pesar de que Soundgarden fue cuarto con 722.931 votos y Judas Priest quinto con 675.434 votos, estando en la lista de los más votados por el público, finalmente las más de 1.000 personas que tienen el voto final para decidir quién será incluido al Salón de la Fama concluyeron que este año los que van a entrar son The Doobie Brothers, Nine Inch Nails, T-Rex y, atención, The Pet Smoke, The Notorious B.I.G. y Whitney Houston. ¿Pero esto qué es? Esto es una mierda. Esto es una mierda como una casa grande. Pero vamos a ver. The Pet Smoke, yo no voy a decir que no sea una gran banda y no voy a decir que no me gustan, porque me gustan y bastante. ¿Pero qué tiene que ver con el rock? ¿Qué tiene que ver The Pet Smoke con el rock? ¿Qué tiene que ver un rapero como The Notorious B.I.G. con el rock? Que el salón este se llama del rock and roll, no del puto rap. Y muchísimo menos de la canción ligera de Whitney Houston. Venga, vamos, no me jodas. Pero claro, si contamos que, por ejemplo, el año pasado también incluyeron en el Salón de la Fama del Rock and Roll a Janet Jackson, pues a la tira. ¿Sabéis lo que os digo? Que el puto Rock and Roll Hall of Fame este de los cojones no es más que un mar de mentiras. Que se cambien de una puñetera vez el nombre de por el Salón de la Fama de a quien nosotros nos salga de los cataplines, y será más coherente con lo que vienen haciendo año a año. Pues no te está votando la gente que quieren a Sugar de Judas Priest. Pues mételos. Otras que tampoco entrarán jamás al Salón de la Fama, a no ser que les dé un tabardillo y vuelvan a hacerlo del rock and roll, son la gente que está sonando ya. Son las Brujitas Calientes, Burning Witches. Y Mar de Mentiras, Sea of Lies, es el título precisamente de este tercer anticipo, tercer adelanto de lo que será Dance with the Devil, Bailando con el Diablo, el segundo álbum de estudio de esta banda suiza completamente femenina, que saldrá el próximo 6 de marzo. Burning Witches, Sea of Lies, sonando en Pequeño Ternasco en la radio online del rock por asaltomatarradiorock.com, en el podcast en directo Churrecto, que se emite de lunes a jueves desde Zaragoza, ciudad heroica, ¡El Moral! Saludos, pero para lata, para el amigo Nacho Sigue Destroy desde el Trópico de Cáncer. Y saludos también para el directo, para nuestro compañero Jorge Lluvero desde la capital. buenos días. ¿Sí? Mi nombre es Elena, le llamo de Yastel. ¿Usted tiene contratado ya internet? Ya, pero yo que en el domicilio me conecto a la wifi del vecino. Ah, vale. Sí, ¿quiere llamarlo a él, al vecino? Vale, hombre, si me da su teléfono le sí que le llamo, ¿eh? Hombre, la conexión que tiene va bien, ¿eh? Que pasa las películas bien y todo. Pero más que nada para ver si quiere pagar menos. No, bueno, déjalo, pues no vaya a ser que luego le bajéis la conexión, que así conforme la tiene le va muy bien. Vale, oye. Venga. Canciones no aptas para metal cuñaos. Ay, ay, ay, que llega Pequeño Ternasco con las canciones no aptas para las metalamebas. Pues tenemos nuevamente a un máximo exponente y cabeza más visible de esa corriente del rock que los metal cuñados y las metal pacas son incapaces de asimilar. Está sonando ya en solitario el cantante de los Rammstein, Lindemann, que continúa presentando su disco en solitario F&M, al que esta canta Frau and Men. Más o menos le da nombre. Frau und Mann, hombre y mujer, en el idioma de los teutones. Por cierto, no os perdáis luego en el artículo que acompaña al podcast cada día el pedazo de videoclip que se ha marcado para esta canción. Se sufre viéndolo, se sufre. Y la de polémica que ha generado, ni te cuento. Saludos hasta Logroño para nuestro compañero Julio, cantante de los Cuarentena, que están de estreno, que ya han sacado el nuevo disco. Vendí mi alma, se titula. Pues no la vendáis, hombre, no la vendáis. Si la vendéis, por lo menos vendéis la cara. Venimos a pedir la sagrada daga cruzada de Adianti. ¿Por qué razón? Para el chico de oro. Él no la necesita. Él vive la atención a nosotros, no a sí mismo. Os ruego que nos dejéis coger el cuchillo. Deja que lo pida él. Yo quiero el cuchillo. Que lo pida otra vez. Quiero el cuchillo, por favor. Me cago en la mar. Me ha brotado una rosa, Rosé, aquí al lado. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues a estos que suenan ya abriendo las novedades a casco porro, lo mismo no los conocías, pero se llaman Mocoma, hacen thrash y son escandinavos de Finlandia, de ahí de por donde acascala. El tema se titula Sitava Sormi. Vete tú a saber lo que significara, porque no me he molestado en traducirlo. Y te digo que si no los conocías, pues tampoco podríamos ponernos falta. Yo tampoco los conocía, Rosa, lo sabes. Pero esta gente llevan dando leña y cantando en su idioma materno y desde el año 96. Más de dos décadas dando cera y repartiendo cera, dando cera, puliendo cera, dando cera, puliendo cera. Y Misokelo será su 13º álbum de estudio y está previsto que sea lanzado el próximo 21 de febrero. De momento, este adelanto, Sitava Sormi de Mocoma, sonando ya en Pequeño Ternasco. Más pequeños ternascos a la escucha. Un clásico, Jorge Benítez desde Vitoria, y otro que también se está convirtiendo en clásico, el Cheto de Madrid. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues estaban de puta madre los Mocoma estos, Bien, bien, buena banda. Por eso llevan también tantos años. ¡Qué demonios! Ahora nos endulzamos un poquito con la veteranísima banda británica que comparte nombre con uno de los helados más famosos del pinche planeta y con un detective interpretado por Tom Selleck. Con esto, si dice el chiste del helado, el sendero del rock, y no se enteraban, no se enteró nadie. Ya será posible. Están sonando, como no podía ser de otra manera, los Magnum. Al casi voy a estar, pero ¿por qué habrá dicho lo del helado? ¡Ja,

Chile y las 15 horario Españistán. Las 14 en Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Muy buen tema, el de los Magnum que acabamos de escuchar. Y vamos a mandar más saludos, Ternasco. Roxa, Roxae. ¡Oh, yeah! ¡Pequeños Ternascos! Que acaba de llegar Des. Un pequeño planeta llamado la Tierra, asolado por una plaga mortífera, una amenaza llamada naturaleza. Menos mal que su seno nació. Como podéis observar, cambiamos radicalmente de estilo. Nos pasamos del hard rock melódico al rap metal de la mano de una gente que hace un par de semanas ya os pusimos por aquí. Se llaman Ex-Presidents. Y si en su primer sencillo declaraban su falta de empatía con la gente gorda, ese tema que escuchábamos, en este nuevo corte que abre su trabajo Héroes de la Transición y que se llama Odio a la Naturaleza, la formación valenciana de Indie Pop House para dominar el mundo, que es así como se definen, nos deja claro que los documentales de la BBC les producen sarpullido a sus componentes. Odio la naturaleza. Odio, odio la naturaleza. Tornado se usa. Ex-Presidents, Odio la Naturaleza, sonando y cerrando el bloque de novedades a casco porro aquí en Pequeño Ternasco. Viva en un cenagal y la oficina la montas al aire libre en el interior de un volcán. Yo huyo del cáncer que genera el sol, tapándolo como Montgomery Burns. Cuando no quede hielo para mi cubata, el Ártico me empezará a preocupar. Que se me olvidaba. Saludito también para Javi Truman. ¡Opa, compañeros! ¡Logroño Power! Es que tú eres un tonto. Vámonos a otro planeta, que este es una mierda. Ya estoy cansado de vivir en la Tierra. He visto a un hippie abrazándose a una piedra. Seguro se había fumado 2 kilos de hierba. Mucha pachamama y mucha leyenda. La han engañado Manucha y el libro de la selva. La naturaleza es un arma violenta. Una planta carnívora ha robado mi merienda. Gracias, Monsanto, porque ya no lloran mis ojos sensibles pelando cebollas. Gracias, Monsanto, porque ya no lloran. Sembremos tumores en campos de soja. No soy del Athletic, soy de Petronor. Vámonos a otro planeta, que este es una mierda. Estoy hasta el coño ya de vivir en la Tierra. He visto a Grimari y abrazándose a una piedra. Odio la naturaleza, odio la naturaleza. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Pues antes de continuar, anunciaros que si todo va bien, tendremos a los mangurrianes estos de los Ex-Presidents en entrevista el próximo jueves 6 de febrero. No sé yo lo que va a salir de ahí. Y vamos ya con esas bizarradas. Rosa, Rosa, por favor. Beber con tu pareja propicia que te lleves mejor con ella, pero... es mejor que ninguno de los dos beba. ¿Quién te ha dicho a ti las copas de vino que yo tengo o no tengo que beber? Pues sí, mira, por una vez estoy de acuerdo con José María Aznar. A ver qué mierda de titular es este. Beber con tu pareja, provincia, que te lleves mejor con ella, guay. Pero es mejor que ninguno de los dos beba, mal. ¿En qué quedamos? ¿Se bebe o no se bebe? Copón. Las parejas en que ambas partes beben informaron de matrimonios ligeramente mejores que las parejas en las que una persona bebe y la otra no. O sea, que el truco está o que no se beba ninguno de los dos o que beban los dos. Uno sí y otro no. Malamen. En particular, las mujeres informaron que sentían que sus relaciones tenían cualidades más negativas cuando ellas bebían, pero no lo hacían ellos. Hostia, pues esto es curioso porque suele ser al revés, ¿no? Sí. El que bebe es él, ¿eh? Como el chiste este de Eugenio. Me voy a joder a un vino. Dice, pues pégame ahora que luego me viene mal, ¿no? O algo así. Lo importante no es que las parejas beban sincronizadamente. Es decir, que los dos estén piripis a la vez. Sino que uno beba y el otro no lo haga en absoluto, aunque sea en momentos diferentes. No entiendo nada. Lo que quiere decir que no ve que los que están acostumbrados a beber alcohol, que no lo pueden ver mal. Así como los que no beben nunca nada de alcohol, siempre le estarán diciendo que no bebas, no bebas, que es malo, ¿sabes? ¿Sabes? Lo digo con mi madre, que me va a tomar una cervecita. ¡Oh, chica! Y yo que te digo que una... Vale. Correcto. Ahora lo entiendo un poco mejor. El estudio se realizó... Porque han hecho un estudio para sacar esta conclusión de Ava. Hombre, claro. Las cosas son primordiales para la vida. El estudio se realizó con 2.767 parejas de la Health and Retirement Survey. Una encuesta que ha estado analizando el envejecimiento de la población en los Estados Unidos. La mayoría de las parejas... Es que en Estados Unidos tenemos más de ver. Eso también es cierto. Sí, sí. La mayoría de las parejas estaban casadas. Otras vivían juntas y en promedio habían estado juntas durante 33 años. Cada dos años los investigadores se sentaron con los participantes en un estudio de más de 30 años. ¡Joto! Pues sí que han puesto pasta así. ¡La hostia! Cada dos años los investigadores se sentaron con los participantes y les preguntaron con qué frecuencia bebían y cuánto y cómo se sentían de cerca de su pareja. Uh-huh. Alrededor del 45% de las parejas informaron que ambos bebían y estas parejas tendían a enfadarse menos entre sí. Las parejas que informaron que ninguna de las dos bebían también informaron de un poco menos de rasgos negativos en sus relaciones. Menos felices el uno con el otro fueron las parejas donde uno bebía y la otra no. Con todo, el estudio tampoco sugiere que las parejas con hábitos de consumo no coincidentes estén condenadas al fracaso. Todas las parejas del estudio ya habían estado juntas por mucho tiempo. Simplemente que parece que entre ellas hay más fricciones. La mejor opción, si tenemos en cuenta las consecuencias para la salud, es que ambos miembros de la pareja no bebieran. Pues lo dicho, para esta conclusión no hagas el estudio. Eso está claro. O a los dos les gustan las pistes. Es como podrían hacer lo mismo con uno que sea vegano y el otro carnívoro, ¿no? Pues no se van a llevar. Primero ya dividir que se juntan. Pero los por hipotético casualidad se juntasen, no se van a llevar muy bien. Pues no. A la hora de comer, sobre todo que no. Ni a la de cenar, ni a la de merendar. Nada, ni a la de comprar, ni nada. Pues es que es lo mismo. Claro, es que donde hay afinidad, pues más normal que no haya conflictos. Hay afinidad para todo. Si es que es básico, vamos, es que se ha gastado. Este es un estudio de estos que ha hecho el doctor Mr. Necio. Si es Mr. Necio, no creo ni que haya llegado a doctor. Lo habrá falsificado. Mr. Necio está bien, además, el título de la canción que ya está escuchando de los Homo Sapiens. Segundo sencillo que te traigo de esta banda toledana que acaba de lanzar ese nuevo trabajo titulado Canciones Perdidas. Un disco que, como curiosidad, nos cuenta la misma banda que todos los instrumentos se grabaron a la vez en una sesión en directo de estudio y ya las voces aparte. Ya las voces y eso quedamos a la merienda cena y ya la grabamos. Dale por ley el poder a las empresas. Homo Sapiens, Mr. Necio, de nuevo aquí en Pequeño Ternas con la radio online de rock, asaltomatarradiorock.com, tu podcast en riguroso directo correcto que se emite de lunes a jueves. Desde Zaragoza hacia Heroica, ¡el moral! Si hoy tus pies echan a andar, no te pares a mirar. ser que se te olvide de qué lado estás. En cada fiesta celebra una tortura que a los mafiosos no les toquen. Un saludo pero para la lata, para el amigo Lokis. Y Jorge Vito dice, vaya mierda estudio, no han dicho nada nuevo, ya. Está clarísimo. Aquí solo hablamos de estudios de mierda, ya lo sabes, ¿no? El mejor hueso, los tuyos los primeros. Y hoy te darás por caminar, no te pares a pensar. Luego los científicos españoles que se van fuera. Pues normal, aquí no pagan un puto estudio y en los países avanzados, ya ves tú, para cualquier mierda se gasta una millonada. Venga, derrochar tira el dinero. Y todos los científicos tontada trabajando. Realizados personalmente, poco, pero cobrando. Rock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con Y barra inclinada Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. Mira, Rosa Rosae, que busco yo las noticias, las leo, las monto en la escaleta y hasta ahora que las tengo aquí delante de la pantalla no me he dado cuenta que hoy las bizarradas son temáticas. Hoy va todo de alcohol. Alcohol, alcohol, alcohol. Venga, vamos a por el siguiente titular, Rosa Rosae. Un padre borracho denuncia la pérdida de su hija y la había dejado en casa de la abuela. ¡Viva el vino! Ay, ay. Hoy no tenemos más que... Fíjate, ha sonado expresidents y no tenemos más que expresidents, ¿eh? Los saludos. Participar en los... Un programa hilado. Sí, hilado de costado a costado. Participar en los servicios humanitarios de la policía local requiere a veces grandes dosis de paciencia y yo añadiré haber sido un cenutrio en los estudios para acabar ahí, en la policía local, ¿eh? Yo lo digo en base a que los más inteligentes de mi clase están todos en la policía local de Zaragoza. Bueno, que no es la policía local de Zaragoza precisamente la que estamos hablando, pero ya me imagino yo que ten con ten andará la del resto de las ciudades. ¿Por qué hay que tener esta gran dosis de paciencia? Porque el número de falsas alarmas y embrollos es grande. Sin ir más lejos en el tiempo, a mediados de diciembre, un padre bastante ebrio denunció que estaba en el mercado de Pontevedra y que desapareció su hija de 2 años. Y hay que confusión ahí. No te está llamando el tío, no le oyes, si se le tiene que oler hasta el aliento por el teléfono. Al tío que dice, está llamado, que se ha perdido mi hija. Borracho en el mercado. Sí, claro, si es un mercado de abastos, hay de todo, claro. Lo que no daba abasto era él para encontrar a la criatura. Bueno, pues a pesar de que les está llamando un borracho por teléfono diciendo que ha perdido a su hija, agentes de la Policía Nacional y local comenzaron a buscar a la niña, hicieron la alerta ámbar esa. Aquí. La alerta ámbar, muy indicada, sí, también, indicada para, el también alcohol, ¿eh? Para el alcohol. Sobre todo aquí en Zaragoza lo sabemos bien, sí. La alerta ámbar. ¡Que se nos ha acabado la cerveza! ¡Oh! ¡Vente a comprar más ámbar! Bueno, pues las patrullas de la local, de los maderos y los pitufos, comenzaron a buscar a la niña y activaron todas las patrullas que tenían en Pontevedra, porque no la encontraban en ningún lado. No, yo qué sé, pues no lo digo que ha desaparecido la gente. Al final se descubrió que la cría estaba en el domicilio de la abuela, en el centro de la ciudad pontevedresa, y que además pues fue el mismo padre, el mismo que dijo que la niña había desaparecido, el que la dejó ahí. No me acordaba ya, macho. El rompampero es lo que tiene. El rompampero, los carajillos, la cerveza, el pasarán. Hace que te olvides de algunas cosillas sin importancia. Como por ejemplo, pues su propia cría. En fin, está claro que el borrachuzo este no va a ser el padre del año ni es un buen protector. Protector, tema título de la canción que estás escuchando, de una gente que se llaman El cielo debería arder, Heaven shall burn. Believe me, this is the... O el cielo arderá, mejor dicho. Ardía Troya en Pontevedra, buscando a la criatura. Right burning skies. Bueno, pues este tema está incluido en Of Truth and Sacrifice, de verdad y del sacrificio, el undécimo álbum de estudio de esta formación metalcore germana y vegana. Estos no comen chicha. ¿Por qué sabes que son veganos? Porque lo explican ellos mismos. Ah, que no lo han enterado. Bueno, es más, miento. Si son 4 o 5, todos menos uno son veganos. Así que no deben, no, deben beber todos, deben beber todos, porque si no, no se puede llevar bien. No se pueden llevar bien. Heaven shall burn, su tema Protector, y los está escuchando aquí en Pequeño Ternasco. Yeah. El amigo San, que dice que ya se ha podido conectar otra vez. Enhorabuena, compañero. Des nos escribe aquí en el chat exclusivo de la tribu Terrasca en WhatsApp. Dice, ¿dónde están las putas llaves? Cabrearte y tenerlas en la mano. Y yo no iba borracho. Y no paro de perder púas. Bueno, perder llaves y púas no pasa nada. Pero a la hija, tronco. El amigo Loki es que nos dice que los Heaven Shall Burn, que son buenísimos. Le encantan, claro que sí. También nos dice que se comen todas las lechugas. Y Silviña, que al oír lo de que hemos comentado de que ardía Troya en Pontevedra, dice que se lo digan a los australianos y arde, ya te digo. Un saludo para Australia, que también sé que nos escucha desde ahí. No sé cómo se puede soportar eso, no lo sé, no sé qué deciros. Meteros en la bañera, algo. Se me está haciendo curioso que nadie me avise de que es jueves. Parece ser que tenemos a Pequeños y Pequeñas Ternascas que tienen problema con la emisión de Pequeño Ternasco, bueno, con la Asalto Mata Radio Rock, realmente, porque emitimos a través de Asalto Mata Radio Rock. Yo os puedo decir una cosa, nosotros nos lo ponemos por la noche, cuando nos subimos a dormir, y por la mañana ya está sonando. Y no tenemos teléfonos buenos, precisamente. Así que evidentemente tendrá que ver con la cobertura de la que dispongáis en la zona geográfica en la que os situéis. Eso ya escapa a mi control, queridas y queridos. En la sintonía de asaltomatarradiorock.com, ya que estáis tantos y tantas a la escucha ahora mismo, pues recomendaros el siguiente programa en emitirse, que es el de mi compañero Debe Martínez Mora, desde León. Ese pedazo de programa llamado Rock Nación. Y para quien quienes nos estáis escuchando en el podcast, pues seguid disfrutando de esa amplísima lista de programas en nuestros reproductores de podcast asociados a cada uno de los programas que podéis encontrar en la web de asaltomataradiorock.com. Y lo que venía sucediendo últimamente entre las navidades y las pezuñas de Pequeño Ternasco es que llevábamos varios jueves ya entre pitos y flautas, entre unas cosas y otras, sin escuchar, sin cerrar, sin acabar la semana con esa sección tradicional ya también en Pequeño Ternasco, como es que los jueves en Pequeño Ternasco cierra el Boni. Esta semana sí que sí. Y qué mejor manera de volver a las buenas costumbres que con este tema mítico, mítico, mítico de los Barricada, que recuerdo al Boni en una de las películas o documentales que aparecían, creo que en la caja de los 25 años, diciendo, ¿cómo era la letra? ¿Cómo? Ah, sí, tus mejores años clandestinidad. Sí, sí, ahora. Ese no hay tregua. Los jueves cierra el Boni en Pequeño Ternasco. Además, estamos poniendo la versión original, la buena, con la que el Boni tenía todo el esplendor en su voz. En ese año 1986, año en el que salió el disco al que esa canción da nombre. No hay tregua, Barricada, el Boni, sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. Pero no se vayan todavía, que aún hay que despedirse, pues como manda. ¿Hoy quién manda? Rosa Rosa, ¿hoy quién manda? Hoy manda el Boni. El Boni, ya está. No rima con manda, no, pero da igual. No rima, pero es lo que hay. Válgame, es que lo tengo que contar. La mamá Ternasca escribiéndome un mensaje diciéndome que tiene el móvil chungo. No me lo puedo creer. Mi madre utilizando chungo. Esto sí que es noticia. queda tiempo para... Mira que ponemos canciones, que traemos novedades, pero da un gusto ver cómo pones el No hay tregua no barricada y la gente se vuelve loca. ¿Cómo está el chat de la tribu de Nazca? Es que estos ponen de acuerdo a todos. Mejor, mucho mejor que el alcohol, los Barry. Tengo la necesidad. Ahora que con alcohol molan también. ¡Oh, Yone! Yo lo sé. Ese será tu destino. Rosa, Rosa, nos vamos. Venga, muchos besos, abrazos. Disfrutar de fin de semana y nos oímos el lunes. Campos de verde visión, tierra que cubre el caparazón. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se retira, se va con la música a otra parte, recordándoos como siempre que si estáis medio dormidos en el metro, en el tren, intentando entrar al Hall of Fame o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Buen fin de semana, el lunes más. Radio2.com de Zaragoza. Auténtico Mayor. Asalto Mata. Asalto Mata. Asalto Mata. Radio2.